Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, queridos usuarios y usuarias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sean todos y todas bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Cultura al Día de hoy, miércoles 5 de agosto de 2015. De inmediato, para que usted esté bien informado, les presentamos nuestras redes sociales. En internet tenemos un portal web que es www.albaciudad.org. Dos cuentas en Twitter, @albaciudad y @culturaaldía. En el control técnico, los buenos oficios corresponden a Luigi Arloyo. Les habla Kenny Castillo y ambos, en nombre de todo el equipo, les presentamos de inmediato nuestros titulares. Titulares. A 24 meses de tu siembra, comandante. Presidente Nicolás Maduro destaca lealtad y amor del pueblo hacia Chávez. Cultura. La Carta de Jamaica consolida la Unión Latinoamericana. Levantamiento del Castillete. En 6 meses prevén finalizar trabajos de construcción de la Casa Taller de Armando Reverón. Promoción de la lectura. Palabra colgante se apodera de los espacios del Metro Cable de Mariche. Unificación de criterios. Realizarán en Caracas encuentro de defensores de niños, niñas y adolescentes. Celebración mundial. PDVSA La Estancia realizará taller de prelactancia materna. Formación. La Casa del Artista ofrece taller de iniciación a la narrativa. Participación. Abren proceso de inscripción para incorporar a madres y bebés en el programa Nuevos Integrantes del Sistema. Regionales. Aporte. Más de 20 agrupaciones de teatro y circo de Miranda y Vargas, además del Distrito Capital, recibieron financiamiento. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, recordó este miércoles al líder de la revolución, Hugo Rafael Chávez Frías, a propósito de cumplirse 29 meses de su partida física, el 5 de marzo de 2013. Así lo expresó a través de su cuenta en la red social Twitter, a través de @NicolásMaduro. En otro mensaje, el jefe de Estado reseñó que el proceso revolucionario continúa en batalla junto al pueblo, rumbo a la victoria del 6 de diciembre, fecha prevista para las elecciones parlamentarias. Desde tempranas horas de la mañana, tuiteros mantienen entre las tendencias la etiqueta numeral a 29 meses de tu siembra, comandante. Como todos los 5 de cada mes, está contemplado el disparo de la salva de artillería a las 4:25 de la tarde desde el cuartel de la montaña en la parroquia carraqueña el 23 de enero, lugar donde reposan sus restos. Cultura. En la Cancillería de la República de Venezuela se llevó a cabo el foro La Carta de Jamaica en el siglo XXI. Es una actividad programada para debatir e informar el pensamiento bolivariano y resaltar la idea del comandante Hugo Chávez de retomar las ideas del libertador Simón Bolívar para construir la revolución bolivariana. La Carta de Jamaica, documento escrito por el libertador en septiembre de 1815, tiene como objetivo principal la unidad latinoamericana como fuerza principal para liberar las pretensiones del imperio y construir un poderoso bloque partiendo de los recursos y la diversidad de la región, indicó el presidente del Centro Nacional de Historia, Pedro Calzadilla. Este 13º Congreso Nacional de Historia Regional y Local Venezuela 2015 continúa los días 5 y 6 de noviembre de 2015 en los espacios de la Casa del Bicentenario y la Escuela Venezolana de Planificación, ambas ubicadas en Caracas. Son las 12:05. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este martes 4 de agosto se inició formalmente la reconstrucción del Castillete, la casa-taller que el pintor de la luz Armando Reverón construyó con sus propias manos. En este acto fue el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, acompañado por el alcalde de Vargas, Carlos Alcalá, y Belkis Reyes, en representación de la comuna socialista Guaycamacuto, quienes colocaron la primera piedra para así dar inicio a los trabajos. Los restos de la edificación original encontrados el año pasado por especialistas del Instituto de Patrimonio Cultural IPC formarán parte de la recreación del Castillete, el cual apenas esté listo estará a cargo de la Fundación Museos Nacionales y del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio. El ministro para la Cultura destacó que se tiene previsto que los espacios y los trabajos de construcción de la morada del insigne artista plástico venezolano concluyan aproximadamente en 6 meses. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este miércoles 5 de agosto, en las instalaciones del Metrocable de Mariche, se llevó a cabo la actividad que promueve la lectura en espacios no convencionales, denominada Palabra Colgante, a cargo del personal de la Red de Bibliotecas Públicas del Área Metropolitana. La información fue suministrada por Pablo Flores, integrante del Programa Nacional de Bibliotecas Públicas. Hoy estaremos en la actividad Palabras Colgantes que venimos realizando en los metrocables de Caracas con la visión de poner la biblioteca en espacios convencionales y no convencionales, donde todo el público en general, todo el pueblo caraqueño que use este servicio a través del metro, que llevan a cabo actividades de promoción de la lectura para niños, niñas, jóvenes y adultos que utilizan el servicio, donde compañeras promotoras del sector hacen actividades allí y también donamos libros, también hacemos cuentacuentos, hacemos juegos lúdicos con los chamos, hacemos papagayo. Es una actividad que venimos haciendo paulatinamente en conjunto con el Metro de Caracas desde el año 2012. Y se ha hecho una institución allí de todo el pueblo con el Metro de Caracas. Tales actividades estarán a cargo de las moderadoras de los procesos de lectura, Noely Rodríguez y Beatriz Rivas, Alejandra Hernández y Consuelo Mora. Además, los usuarios y usuarias que se desplazan por el Metrocable de Mariche presenciarán lecturas dramatizadas en los funiculares, dramatizaciones de cuentos en la estación Terminal Mariche, así como la realización de juegos didácticos como ajedrez y memoria, además de la elaboración de papagayos chinos. Son las 12:08. Con el propósito de unificar criterios para mejorar el servicio que se presta en las defensorías del niño, niña y adolescente, los días 6 y 7 de agosto se efectuarán en el auditorio del Museo de Bellas Artes el primer encuentro nacional de especialistas en este ámbito. Dichas actividades están organizadas por la Fundación de Acción Social de la Alcaldía de Caracas, así lo indicó Jesús Arcia, uno de los organizadores de este evento. En esa mesa de trabajo vamos a tratar de unificar criterios a nivel nacional. Que se quede básicamente con esta actividad es eso, la unificación de criterios para el buen desenvolvimiento del defensor y trabajar mancomunadamente como un solo equipo. Van a venir defensores a nivel nacional, están cordialmente invitados a la persona dedicada al sistema de protección del niño y adolescente. Como parte de este encuentro, para el primer día del mismo, se tiene previsto efectuar ponencias con especialistas de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Esta actividad iniciará a partir de las 8 de la mañana los días jueves 6 y viernes 7 de agosto, respectivamente, en el auditorio del Museo de Bellas Artes. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y en el marco de la Celebración Mundial de la Lactancia Materna 2015, PDVSA, la Estancia y la Fundación Amamanta Venezuela realizarán el nuevo taller de prelactancia materna, en el cual se efectuará este sábado 8 de agosto a las 2 de la tarde en la sede de este recinto cultural. En esta actividad se hablará sobre la importancia de la lactancia materna, sus beneficios, técnicas, ventajas y preparación para la prelactancia. Así lo dio a conocer Andrés Reynoso, líder de comunicaciones de PDVSA La Estancia. Además de conocer a profundidad el maravilloso mundo de la lactancia materna en un maravilloso y perfecto lugar, donde estarán rodeadas de la tranquilidad y de hermosos jardines. Vale destacar que este taller cuenta con preparación teórica y práctica, en donde todas las madres conocerán temas de interés como tiempo de lactancia. Por el lado de la Fundación Amamanta Venezuela, es una organización sin fines de lucro, quienes durante 22 años han estado guiando y apoyando a todas las madres que deciden dedicarse a la lactancia materna, logrando la seguridad alimentaria para todos los infantes. Esta fundación pertenece al Movimiento Nacional de Lactancia Materna, que dirige el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Acércate a las instalaciones de PDVSA La Estancia Caracas, muy cerca de la estación del metro Altamira, y disfruta de un día conectada con ese ser maravilloso que llevas dentro de ti. La invitación es para todas las madres para que participen en este maravilloso taller. Se recomienda que asistan acompañadas de sus parejas para que reciban la orientación de familia o en familia. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Son las 8:11 minutos. Para el próximo lunes 10 de agosto, la Fundación Casa del Artista dictará un taller denominado Iniciación a la Narrativa, dirigido a jóvenes y adultos para el desarrollo de técnicas básicas en la escritura del cuento y la novela. Así lo informó Moisés Serrano, el ex coordinador de formación de capacitación de esta institución artística. Uno de los talleres que va a estar dictando la Fundación Casa del Artista es el de Iniciación a la Narrativa. Este taller tiene una duración de 35 horas, está dirigido a jóvenes y adultos. Vamos a estar realizando las inscripciones en el piso 2 de la Fundación Casa del Artista, en el edificio sede, y en Café con Letras, que va a ser el espacio donde se va a desarrollar la actividad formativa. El objetivo de este taller es proporcionar a los participantes, bueno, unas herramientas necesarias a fin de que logren ellos manejar las técnicas básicas de lo que es la escritura del cuento y la novela. Van a estar manejándose contenidos como el punto de vista del narrador, personas gramaticales, planos narrativos, etcétera. Serrano también agregó que el curso será facilitado por el profesor y periodista Julián Márquez, autor de libros de cuentos como Los Círculos Solares, Simulacro de Elena y Sinfonía de Caracoles. Las inscripciones están abiertas hasta el próximo 7 de agosto en el horario comprendido entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía, y de 2 a 4 de la tarde en el piso 2 del edificio sede de la Fundación Casa del Artista y en la sede de Café con Letras, ubicado al lado de la Torre de la OPSU en La Hollada. El programa Nuevos Integrantes del Sistema abrirá desde el lunes 10 y el viernes, desde el lunes 10 hasta el viernes 21 de agosto, un nuevo proceso de inscripción tanto para madres embarazadas como para los representantes interesados en que sus bebés formen parte del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Leonardo Méndez, coordinador nacional del programa, indicó que el objetivo es acercar a los bebés a la música sinfónica, desarrollar su talento musical desde el periodo prenatal hasta los 3 años de edad y brindarle la oportunidad de ingresar a un núcleo orquestal y coral para continuar con su formación artística en el sistema. El programa Nuevos Integrantes del Sistema inició en diciembre del 2002. Nuestra invitación es para toda la familia que estén acá en Caracas, que se acerquen a la oficina con la finalidad para que lleguen los recaudos y nosotros les damos la información para la inscripción al programa de Nuevos Integrantes. Los recaudos los tenemos en la página web. Nuestra página web es www.fundomusical.org.be. Ahí está toda la información. Tenemos las planillas que tienen que descargar. Está la fotografía. Ahí están todos los requisitos y toda la información. Tenemos un banner muy bonito en esta página web que el papá puede conocer todas las fotos, todos los videos, la música, de lo que se trata del programa Nuevos Integrantes. Los y las interesadas en formalizar la inscripción deberán dirigirse a la oficina 0912, el piso 9, ubicado en la torre este de Parque Central, en horario comprendido entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde, o también de 2 a 4 de la tarde, respectivamente. Regionales. A través de convenios de cooperación cultural, fueron entregados a 29 agrupaciones artísticas del Distrito Capital y los estados Miranda y Vargas más de 3 millones de bolívares para apoyar la realización de sus proyectos en el país. El acto se efectuó en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, ubicado en el Parque Central, o en Parque Central. El director general del Centro Nacional de Teatro, Alfredo Caldera, indicó que las políticas de otorgamiento de recursos económicos para agrupaciones y colectivos se ejecutan mediante los convenios de cooperación, los fondos concursables y coproducciones teatrales. En este momento nos encontramos durante todo el mes de agosto entregando los recursos a las distintas agrupaciones en los estados, un total de un aporte de 10 millones de bolívares para más o menos unos 150 agrupaciones, divididos entre agrupaciones que tienen infraestructura, agrupaciones que llevan a cabo festivales y agrupaciones que hemos denominado referentes. Encontramos también con otras instituciones hermanas, como lo es la Compañía Nacional de Danza, Compañía Nacional de Música y Artes, entre otras instituciones que están entregando entonces sus convenios de cooperación a fin de dar estos recursos para que las agrupaciones colectivos puedan llevar a cabo sus proyectos. Para este miércoles, el Centro Nacional de Teatro tiene prevista la entrega de convenios a los estados Aragua, Carabobo y Yaracuy. Son las 12:16 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bueno, queridos usuarios y usuarias, amigos que nos acompañan, también tenemos aquí acompañándonos a William Rivas, impulsador del Movimiento Escénico Urbano Venezolano, y a Karen Ramírez, también es impulsadora de la Red Venezolana de Arte Corporal. El tema en cuestión hoy en esta entrevista son las actividades del Movimiento Emergente. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. ¿Qué tal estas actividades? ¿Cómo es esto del Movimiento Emergente? ¿Quiénes los conforman? ¿Y cuál es el motivo específico de estas actividades? Los Movimientos Emergentes es una plataforma nueva que, como lo dices, para todos estos panas, amigos, cultores, cultoras, que es un movimiento emergente, pues, que estamos haciendo cultura desde nuestro punto de vista y adaptándola a nuestra situación y a nuestro contexto histórico, pues. Y entonces estamos haciendo esta historia desde nuestras comunidades, de nuestro propósito, y bueno, se crea por la misma necesidad esta plataforma de los movimientos emergentes, yeah, para así darle impulso y visibilizar a todos estos cultores y cultoras que están haciendo vida en todo el país. Oye, qué bien. Karen, ¿qué nos puedes tú aportar en cuanto a eso? Gracias por el espacio, buenas tardes, saludos a todos. Los movimientos culturales emergentes se genera una política pública, digamos una deuda que teníamos a nivel cultural con todos estos compañeros que llaman de las artes urbanas, artes de calle, artes escénicas de calle. Los movimientos están conformados por 8, digamos, campos. Ajá. En los cuales tenemos la Red Venezolana Arte Corporal. Empiezo por casa. Tenemos allí los compañeros tatuadores y perforadores corporales. Ya. Digamos, eso no está visto como arte hasta el sol de hoy. Siempre se ha visto como moda. Pero el tema de la moda, las momias seguirían de moda porque ellas estaban tatuadas, ¿no? Entonces, sí. Oye, qué interesante está eso. Aparte de ello, los compañeros que hacen artes escénicas en la calle, desde los malabaristas, teatro, mimos, tela. Todos los compañeros, exacto. Acrobacias aéreas. El tema de los diseñadores, ilustradores. Esos son los graffers. Ajá, los grafiteros, muralistas. También tenemos a los compañeros del hip hop. No se ve como arte el hip hop hasta el sol de hoy. Todos lo reconocemos, nos gusta, sí, pero no lo consideran como que tuviera un nivel cultural quizás de élite. Tenemos todavía ciertas escamas por allí que pulir, que limpiar para poder entender que es un tema de inclusión. los movimientos culturales emergentes apostamos todos a la inclusión de todos esos movimientos culturales que no habían sido tomados en cuenta. Sí. Por ejemplo, el tatuador siempre ha sido visto como una persona que raya piel, más no como un artista. Yeah. Y realmente es un arte. Por ejemplo, uno se ha metido tanto en el tema que termina tatuándose y ama mucho. Yo adoro el tatuaje desde hace muchísimos años, me considero aficionada en el tema, pero los compañeros necesitan reivindicación, dignificación, inclusive en temas legales. Cuando los compañeros van a inscribirse, cualquiera de ellos, inclusive un mimo, en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no existe el oficio de mimo. No existe el oficio de tatuador. Al tatuador normalmente lo colocan como peluquero. Es un ejemplo peluquero, que hasta el sol de hoy seguimos, digamos, llevamos como bandera para que se les reconozca. Y a nivel legal y en el reglamento del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en su ley, no es lo mismo un peluquero, un tatuador, no son los mismos riesgos. Claro. Entonces son cuestiones muy delicadas. El reconocimiento laboral, tomando en cuenta todos los instrumentos legales que tenemos, que son magníficos, y tenemos la mejor constitución, me atrevo a decir, del planeta, porque todavía hasta el sol de hoy no hemos actualizado esos instrumentos y abarquen y arropen a los compañeros desde cualquier oficio que ejerzan, porque son oficios de los cuales tú te haces vida. Colocarte con tu gorro en un semáforo es tan digno como estar aquí en la radio manejando un micrófono, unos equipos, una cámara. Sí. Es lo mismo. Sí, o en cualquier escritorio por allí. Cualquier escritorio. Yo por lo menos soy licenciada en administración. Mm. O sea, y me aboco al tema, mi segunda carrera es gerencia pública, y me aboco a dar mis conocimientos a todos estos compañeros y se pueda entonces dignificar la cantidad de tareas que ejercen al día, porque ellos son artistas integrales. Por lo menos son desde fotógrafos, diseñadores, tatúan, otros son modelos, los que son aerografistas también, el body paint, el tema del body paint es muy importante, la dignificación a través de la pintura corporal de nuestros ancestros, de nuestros indígenas. Se han olvidado una cantidad de cosas por, digamos, enfocarnos en otras, ¿okay? Sí. Se pierde a veces la amplia visión por no querer quizás hasta reconocer que el compañero que está en el semáforo merece ser arropado por todos los instrumentos legales que tenemos. Y el tema de las artes escénicas de calle es bastante delicado y merecen dignificación todos esos compañeros que de repente tienes un mal día y pasas por el semáforo y te hacen sonreír. Se nos olvidan los más mínimos detalles. La vida es muy simple y solemos complicarla. Sí. Oye, Karen, y William, cuéntenos más o menos, todas estas áreas que tú acabas de mencionar, ¿están agrupadas, están organizadas? ¿Cómo? Te digo los nombres de los movimientos. Sí, puede ser. Movimiento. Pero también tienen una propuesta hecha, sí. ¿Cómo se llama? ¿Dónde la gente de repente que nos está escuchando, que tenga una de estas actividades, puede sumarse? Ok, a través de las redes sociales estamos constantemente sacando los afiches y la promoción y difusión de cada una de las actividades. Acabamos de terminar hace ya como 2 meses lo que fue la primera, la etapa diagnóstico. Okay. Donde pasamos por una gira nacional, visitamos, casi todos los movimientos lograron alcanzar unos 14, 12 estados aproximadamente, nos quedan todavía estados por visitar. Porque se trabajaron por Ready, tomando en cuenta la premura, aprovechar los primeros 6 meses del año para hacer esos encuentros de diagnóstico, nos dividimos por Ready el país, asistimos a, por ejemplo, Ready Oriental y lo que era la Occidental. Ajá. Algunos estados quedaron por fuera y se hicieron encuentros especiales, por ejemplo, en el estado Zulia. Estado Zulia, donde Amazonas, asistimos todos los movimientos. Delta Macuro. La idea era levantar el diagnóstico de las necesidades, experiencias socioproductivas. ¿Y qué arrojó eso? Mira, la cantidad de talento. Sí, claro, someramente, ¿no? Tampoco. No, la cantidad de talento que se sumó a estos encuentros fue bastante importante. Hubo un saldo organizativo con vocerías regionales. ¿Hay censos de eso? Sí, se tienen los datos. No te tengo. tengo ahorita cifras. No, tampoco cifras, exacto. Pero no tengo cifras exactas ahorita, pero sí te puedo decir que quedaron vocerías activadas en cada uno de los estados para cada uno de los movimientos. Qué bien. Era lo, digamos, la tarea principal. Uh-huh. Que no pasáramos, fuera una reunión y mañana qué hacemos, uh-huh. ¿no? Sí, claro. Sí. Es continuar con una planificación para el resto del año. Vienen las convenciones nacionales, encuentros de voceros nacionales, por lo menos el MEUF, que es el Movimiento Escénico Urbano. ¿Tiene cuándo el encuentro? Bueno, nosotros tenemos el Movimiento Escénico Urbano, como lo estamos hablando, y como lo dice el nombre, el Movimiento Escénico Urbano arropa todas las artes escénicas, uh-huh. lo que es circo, teatro, danza, mimo, estatuas vivientes, performance, bailes tradicionales, estatuas vivientes, los malabaristas de semáforo, el señor que baila en Sabana Grande con la muñeca, uh-huh. ¿sabes? A busca de llamarlos, de juntarlos y que nos pensemos cómo nosotros queremos vivir, yeah. ¿entiendes? Porque estamos viviendo así como que una vida cada quien por su lado, sí. pero somos artistas, entonces tenemos que crear esa red de festivales donde nosotros demos a demostrar nuestro arte y para qué nosotros hacemos esta arte. O sea, el mensaje que se lleva, la construcción que lleva todo esto y las nuevas generaciones que vienen. A través Exacto. de planes de formación es que se quiere, digamos, continuar. Okay. El Movimiento Escénico Urbano, la Red Venezolana Arte Corporal y cada uno de los movimientos, movimiento de fotografía, diseño, movimiento de fotografía, movimiento de diseño e ilustración, movimiento de graffiti y muralismo, movimiento de hip hop en movimiento, la Red Venezolana de Arte Corporal, Sistema Sonoro y Movimiento Escénico Urbano. Ya, muy Son bien. Ocho muy movimientos bien. Que es que... Todos estos movimientos... Es una plataforma que está creada, que está siendo impulsada por el Ministerio de Cultura, gracias al ministro Reinaldo Turriza, que está apostando a nosotros y que cree en nosotros porque ya tenemos una trayectoria, pues, un trabajo. No importa el boicot que quieran hacer por las redes sociales al compañero Reinaldo Turriza, nosotros lo apoyamos y sabemos que nos está apoyando. No importa esa cantidad de videos que quieran sacar y que quieran hacer ver que las artes escénicas urbanas son... digamos eso que llaman el malandreo, que sí, no tenemos sí. nada en la cabeza. Claro, siempre intentan siempre satanizar. Siempre intentan hacer, sí. Y más allá de querer hacer un chiste malo, porque fue un chiste muy malo que sacaron por allí, no vale la pena que lo sigan haciendo. De yeah. verdad no lo intenten, porque tenemos muchísimo talento en el país que merece ser visibilizado. Claro, pero incluso a su vez le dan más importancia. No, es como que, exacto, que sí. hablen de ti o no hablen, bueno, sí, están sí, hablando, es. Pero... Sin y bueno, sentido. Y en cuestión así de los encuentros que tenemos así los más próximos, nosotros tenemos en el Movimiento Escénico Urbano, tenemos el encuentro de voceros nacionales, uh-huh. 7, 8 y 9 este fin de semana. ¿Dónde? En la Escuela Venezolana de Producción. ¿Eso queda dónde? Eso queda aquí en La Rinconada, donde estaremos discutiendo sobre el Sistema Nacional Escuelas de Circo. Qué bien. Porque se le está dando prioridad a todos estos panas que están haciendo circo, que tienen su trayectoria, que han tenido la oportunidad de irse a formar a China, gracias a la revolución, a Cuba. Entonces estamos pensando cómo formalizar y profesionalizar esta arte, pues, claro. esta actividad. Que se claro. te olvidó el movimiento de ilustración y diseño sí, gráfico. Sí, lo dije. Ilustración. Sí lo dijo. Bueno, sí lo dijo. Que sí lo dijo. De todas maneras, esta entrevista la pueden bajar en nuestra página de internet, está integral ahí. Vamos a hacer contraloría más tarde cuáles fueron los movimientos que dijiste. Sí, bueno, pero vamos a hacer una cosa, uh-huh. vuélvalos a nombrar. Y lo otro es, ¿dónde, en qué partes del internet los pueden en ubicar? En redes sociales, en Cara de Libro, aparecemos cada uno con los siguientes nombres. Movimiento Venezolano de Fotografía, uh-huh. Red Venezolana Arte Corporal, Movimiento Escénico Urbano de Venezuela, Movimiento de Muralismo y Graffiti, Movimiento de Ilustración y Diseño Gráfico, Hip Hop en Movimiento, uh-huh. Hecho en Venezuela. Sistema Sonoro Venezuela. Uh-huh. Y la Red Venezolana de Arte Corporal. Ya lo dije, pero la Red Venezolana de Arte Corporal. Claro, de hecho empezaste por allí. Ah, bueno. Pero eso es todo en Facebook. Sí, eso es en Cara de Libro. Facebook y Twitter. También en Twitter, y están así, bueno, arroba, cada por uno. Por ejemplo, la Red Venezolana de Arte Corporal, sí es @redartecorporal. Okay. Okay, y los demás los pueden conseguir con ese nombre. Literalmente como es el nombre del movimiento. En cuanto a la Red Venezolana Arte Corporal, las actividades que viene desarrollando son encuentros de planificación ubicando esas necesidades, tomando en cuenta que los compañeros de lo que es tatuaje, perforación corporal, uh-huh. inclusive los pintores corporales, todo ese material es importante. Los aerógrafos. Exacto, todo el material que utilizan los compañeros, inclusive es médico quirúrgico para los compañeros de uh-huh. tatuaje y de la perforación, es un material completamente importado. Muy poco se fabrica aquí en el país, por no decir que casi nada, y estamos abocados a la tarea de impulsar. Pero hay como una proveeduría. No tenemos nada de ese tipo. Había para los compañeros de pintura corporal, pero hasta el sol de hoy ya no está funcionando. Entonces son llamados a la atención a lo que funcionaba y ya no. Y se necesita crear una proveeduría para los compañeros de lo que es tatuaje y perforación corporal. Claro, está dentro de las planificaciones y las propuestas que hay. Perdón. En cuanto a una propuesta de resolución higiénico-sanitaria, que ya la tiene el compañero del Ministerio del Poder Popular para la Salud, Henry Ventura. El titular de ese ministerio ya tiene en su despacho el documento, una propuesta que se entregó hace 3 meses, bastante uh-huh. concreta, aprobada ya por el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria. Lo que se necesita es normar un tema que es de salud pública. Sí. Okay, el tatuaje y la perforación no es juego, es algo bastante delicado. Nos encanta el arte corporal en este sentido, en esos dos campos, pero tenemos que tomar conciencia que no podemos perforar el cuerpo y tatuarnos en cualquier lugar, ni en una plaza, ni bajo el sol. Hay ciertas condiciones mínimas locales, de salubridad, claro. Exactamente, que se requieren para ello y no existe hasta el sol de hoy. La normativa de estética humana, que es la que está vigente, tiene muy pocos artículos y ni siquiera se toca el tema del tatuaje. Oops. Cuando van los inspectores a hacer una fiscalización dentro de los locales o establecimientos de este tipo, no tienen una normativa real fija. Claro, no hay un marco legal. No lo existe. Okay. Y para nosotros lograr arte de calidad en el país, tomando en cuenta que tenemos talento, tenemos muy buenos artistas, inclusive que ya se han ido del país a hacer vida porque son magníficos, uh-huh. pero no hay un reconocimiento hacia ellos, la preparación no se ha dado por parte del Estado, que sería una obligación. Claro. Para tenerlos nivelados a nivel internacional y, oye, se ha quedado ese vacío, ¿no? Hay una propuesta ya bastante seria hecha por los mismos artistas. Yo colaboré en la parte de la redacción uh-huh. con los conocimientos que tengo. Y bueno, estamos esperando respuesta por parte del compañero Henry Ventura. El compañero Mauricio Vega, titular del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, ya aprobó la normativa, subió a despacho y seguimos. Ya van 3 meses. No queremos llegar como los artesanos al año con globos y torta a ir a cantarle cumpleaños allí al despacho, a esa resolución. Oye, y Karen, ¿y dónde ya nos han dicho ustedes virtualmente dónde los pueden conseguir? Sí, que están, correos electrónicos. También pueden ser correos electrónicos y de repente físicamente ustedes no están en alguna sede, en un espacio. Físicamente aquí en Caracas no, pero sí tenemos ya, como ya hemos hecho giras a nivel nacional, tenemos varios nodos, o sea, en todos los estados está el movimiento, por lo menos en el caso del movimiento escénico urbano, que somos una plataforma así de artistas, se están recuperando espacios, por lo menos en el estado sur ya se recuperó un banco, un espacio que estaba abandonado. Los amigos que están haciendo circo por la pero misma como un banco, que antes ahí funcionaba un banco. Funcionaba un banco, eso. Ah, okay. Funcionaba un banco y ya lo abandonaron, tenía muchos años abandonado y los amigos lo recuperaron. Por la misma necesidad que no hay sitios, claro, lugar donde dar formación. Para ¿dónde dar estar? ¿Dónde formación formarse? Y producir. ¿Dónde discutir? Eso, discutir, necesario para todos los movimientos. Nosotros estamos en Caracas no hay todavía nada. No, de eso. Hoy tenemos una reunión en la UNEARTE a las 3 de la tarde, donde estaremos discutiendo sobre los voceros que irían a participar en el encuentro de voceros nacionales y sobre cómo nosotros aquí en Caracas nos estamos reuniendo y vamos a empezar a organizar el tema de formación. Ya, muy bien. Bueno, muchachos, se nos acaba el tiempo. ¿Algo más que se nos haya olvidado, quizás citar? ¿Pueden de repente volver a refrescar acerca de esta actividad de los voceros? ¿Cuándo va a ser? El Encuentro Nacional de Voceros va a ser este 7, 8 y 9 de agosto en la Escuela Venezolana de Producción. Comenzará este viernes a las 3 de la tarde. ¿La escuela es en? En La Rinconada. Perfecto. ¿Específicamente La Rinconada es grande? En La Rinconada. Esta fue la dirección que me dieron. Tampoco la conozco. Vale. Ok. Bueno, entonces a través de las redes para redes, especificar sí. eso mejor. Y la actividad próxima este viernes 7 de agosto, 3 de la tarde, esquina de Gradillas, tienda de la Red de Arte. Tenemos un foro de la Red Venezolana Arte Corporal. Se llama Arte en Piel y Conciencia, la modificación corporal en Venezuela. Es hacer un llamado a todo este tema que te conversé un poquito y casi que le quité todo el tiempo a William, pero era necesario. No, está bien. Repite la hora, la fecha. 3 de la tarde, 7 de agosto, esquina de Gradillas, tienda de la Red de Arte, foro de la Red Venezolana Arte Corporal. Los invitamos cordialmente a todos. Qué bien. Bueno, y el llamado es que nos estamos organizando, nos estamos juntando porque nos estamos pensando y bueno, y estamos haciendo las cosas bien, no como la están diciendo por ahí. Sí, entonces sí. Los invitamos para que se acerquen hoy en la reunión a la UNEARTE a las 3 de la tarde en los espacios cálidos. Yeah. Donde nos estaremos encontrando y estaremos hablando sobre el Sistema Nacional de Escuela. Ya tenemos en la UNEARTE, ya tenemos clases abiertas sobre circo, o sea, ya se están pensando en un PNF sobre circo. Qué entonces bueno, cosa se está poniendo interesante, entonces es la invitación general y para que todos asistamos. Vale. Bueno, y le invitamos también a ustedes para que vayan. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Les deseamos mucho éxito en la organización y, por supuesto, que en todas las actividades. Aquí estamos a la orden para próximas venidas con más información, de repente resultados, buenas noticias. Esperemos. Sí, sí, que nos digas que bueno, que el ministro efectivamente no tuvieron que esperar el año y todo aquello. La torta y los globos. Sí, las velitas. Bueno, muchísimas gracias. Bien, queridos usuarios, nosotros con esto cerramos una emisión más de Cultura al Día. Tenemos invitados a William Rivas y a Karen Ramírez, impulsadores de los movimientos escénico urbano venezolano y de la Red Venezolana de Arte Corporal. Nosotros los invitamos para mañana a esta misma hora que nos vuelvan a sintonizar. Les comentamos que en el control técnico estuvo el señor Luigi Loyo. En la redacción, edición y montaje, Cinema González, Jaime Martínez, Karen Arencibio y Johnny Marquina. Les acompañó en la narración, Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Tengo un Dios admirable en los cielos y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria. Y me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mi sabi papá que lo pique en verdad. Tengo un Dios admirable en los cielos que me libra de mal y temores. Fortaleza y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores, no me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tiente en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mi sabi papá que lo pique en verdad. También me dijo, no.

en Alba Ciudad, las 12 y 51 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, las 12 y 55 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Pasado, no me había pasado.